cien y gira ladrando. Lo que espera el que espera es ciego y es sordo. Lo que espera el que espera es ciego y es sordo.